La bicicleta como apropiación del espacio urbano, una iniciativa económica y ecológica en nuestra universidad. Los grandes símbolos ecologistas y medioambientales, el sol, el arco iris, las flores o un viejo árbol, tienen menos complejidad, son menos representativos de la simbiosis entre tecnósfera y biosfera que la bicicleta. Los símbolos extraídos de la naturaleza no recogen los resultados de la creatividad humana. Fragmento de La bicicleta, ambientalmente perfecta, por Mario Gaviria. Para mí, el emblema, el símbolo, el logotipo, la imagen simbólica de una sociedad ecológicamente autosostenible y socialmente avanzada, ética y ambientalmente viable, no es el sol, sino la bicicleta. Fácil de producir, fácil de utilizar, fácil de estacionar, termodinámicamente casi perfecta. La bicicleta también nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero. Nosotros estamos gastando en realidad por trimestre entre 10 y 20 pesos por bicicleta para el mantenimiento por trimestre. No es nada el mantenimiento, porque además el que se la lleva se hace cargo de devolverla en el mismo estado. Damián Bresegnasi, docente de la Cátedra Salud Socioambiental y subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Mayor costo de mantenimiento que pues se te pincha una bici en una rueda o se te corta. El freno lo corre por cuenta de la persona que la está usando, que siempre es mucho más barato que andar en colectivo o taxi. Cada viaje hecho en bicicleta en lugar de automóvil reduce la contaminación de ozono troposférico, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, partículas y ruido. Ni los automóviles eléctricos ni los de bajo consumo pueden competir con la bicicleta. Nosotros compramos los cascos. Yo te digo, mira, entre cascos, linda, los dos espejitos que le pusimos a la bicicleta y la bicicleta, nosotros gastamos 25.000 pesos. La bicicleta nuestra tiene un diseño especial para nuestra facultad. Nosotros hicimos una licitación donde priorizamos el compre local, o sea, productores de bicicletas de ahí de Rosario o la zona. Y la gente que la hizo es una gente de San Lorenzo, que es una familia que las fabrican casi artesanalmente. Entonces pudimos también obtener un precio muy barato con eso y en Aita pedimos los cascos, porque era el único lugar que nos podía dar esa cantidad de cascos en el mejor precio, digamos. Los obstáculos al uso de la bicicleta la están convirtiendo en una especie amenazada en muchas ciudades. En algunos lugares, el mayor obstáculo al ciclismo es también el más simple: la falta de bicicletas. Pero algunas ciudades han encontrado soluciones a este problema. En Dinamarca, por ejemplo, algunas ciudades ponen a disposición del público bicicletas en estacionamientos distribuidos por toda la ciudad. Los usuarios pagan unos $3 por bicicleta, dinero que luego se les reintegra cuando se devuelve la bicicleta en otra parte de la ciudad. Fragmento de Cuando las ciudades se toman en serio a las bicicletas, por Gary Gardner. Becarios nuestros que la están cuidando a la bici son estudiantes que tienen una beca de la Secretaría de Políticas Estudiantiles de la facultad y no tiene un costo muy alto, eso se paga por hora a los becarios. No es un costo de más de 1.500 pesos por mes. Introducida en el siglo XIX en Europa, la bicicleta tuvo un impacto considerable en la historia, tanto en la cultura como en la industria. En la actualidad hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo, la mayor parte de ellas en China, una cantidad que duplica el número de autos. Y en la UNR ahora también se intenta implementar la cultura ciclista urbana. Gervasio Solari, director de Bienestar Estudiantil de la UNR. Estamos en tratativas con empresas, sobre todo con fábricas locales, digamos, para encontrarle forma de que los chicos puedan, por un lado, que los chicos puedan comprar una bicicleta con un crédito que la universidad pueda sacar en nombre de ellos, de alguna forma, ¿no? Esa es una cuestión, digamos, para que chicos particulares puedan comprarse su bicicleta. Otro proyecto que te había contado es el tema de bicicletas comunes, para que los estudiantes tengan, digamos, la posibilidad de trasladarse desde el centro de la Siberia, desde la Siberia a medicina o al área de salud. A pesar de que son necesarias las dos cuestiones, ¿no? Porque obviamente que hay gente, yo por ejemplo estoy pensando mientras hablamos, gente de arquitectura, por citar a uno de ellos, la odontología podría ser un caso parecido, donde vienen con unas carpetas enormes, con maquetas, y muchas veces que tenés que llevar cosas a la facultad que realmente en la bicicleta no podés. Trasladar de alguna forma alguna partida presupuestaria para poder instalarlo y llevarlo adelante. si nosotros como facultad pudimos con el producto producido comprar 50 bicis, la universidad tiene posibilidad de comprar más, o al menos de perfeccionar el sistema con algún mecanismo de cuidadores más estricto que el nuestro y demás, o sea que sería genial. Damián Breseñasi, docente de la Cátedra Salud Socioambiental y subsecretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. La verdad que si pudiésemos contar esto de que toda la universidad tenga, en cada una de las facultades hace un estacionamiento para bicicletas, hasta podemos pensar un sistema donde vos puedas sacar la bicicleta en medicina y devolverla en económicas, y de económicas irte hasta ingeniería, con lo cual ahí sí sería realmente una revolución sobre ruedas en la ciudad de Rosario. Los argumentos a favor de la bicicleta urbana no deben basarse solo en una racionalidad económica, ambiental o de eficacia en el transporte. El centro de la argumentación debe ser de tipo ético, en el terreno de los valores. A ver, circular en bicicleta por la ciudad no solo es placentero, sino que además, moral y éticamente, es mucho más solidario con el resto de los seres humanos y con la supervivencia del planeta. La Universidad de La Plata, a fin del año pasado, decidió comprar bicicletas para otorgar las bicicletas como forma de becas de transporte para los estudiantes de la universidad. Entonces entendemos que esto fue una forma maravillosa de contagio de buenas propuestas. En la Universidad de Madrid, por ejemplo, tienen un sistema de préstamo de bicicletas que no funciona como el nuestro exactamente, pero que también estimula el uso de un medio de transporte no contaminante. Y la Universidad de Cuenca de Ecuador, a raíz de nuestra propuesta, se han comunicado con nosotros porque quieren implementar un sistema similar al nuestro dentro de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca de Ecuador, lo que a nosotros nos estimula mucho porque quiere decir que evidentemente se puede contagiar la enfermedad, pero también se puede contagiar la salud. Si hoy pudiésemos lograr que otras facultades de la UNR se prendan en esta idea y se suban a la idea de las bicicletas, seguramente la Universidad de Rosario podría estar haciendo mucho más aportes de los que hace hoy a la construcción de una sociedad saludable en Rosario, ¿no? La idea es poder ofrecerle a los estudiantes de la facultad, a los no docentes, a los docentes, un medio de transporte que no es contaminante, pero que además incorpora el concepto de la solidaridad, no solamente porque la bicicleta es pública, o sea que yo la uso hoy, la devuelvo mañana y la puedo usar otra persona y por lo tanto yo me comprometo con el cuidado de la bicicleta, sino también porque empezamos a trabajar un concepto de una ciudad más segura, una ciudad más saludable. El tráfico urbano de la bicicleta puede pensarse como una metamorfosis cultural, no solo de valores sociopolíticos, sino también estéticos. Una ciudad con muchos ciclistas urbanos es una ciudad cultural, artística, estética y moralmente diferente.